Tú misma me pediste que de hablarte dejara, que por favor tratara de no pensar en ti. Hoy que guardo silencio, mi dignidad te enfada y a todos les has dicho que me olvidé de ti. Si los rayos de luna contaran las noches que paso fijándome en ellos y pensando en ti, si las olas del mar te dijeran las veces que he escrito tu nombre en la arena llorando por ti, si la brisa sutil recogiera toda mi ternura y al pasar junto a ti te la diera por ser para ti, ¿qué dirías de mí? Que te quise como en este mundo jamás se ha querido y sufro el martirio de vivir sin ti. Brisa sutil recogiera toda mi ternura y al pasar junto a ti te la diera por ser para ti, ¿qué dirías de mí? Que te quise como en este mundo jamás se ha querido y sufro el martirio de vivir sin ti.